Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ey. Wah, dímelo, Dola. El mismo Dola. Que viva el rap. Mami, level up. Mami, don't stop. Mueve el culo. Ráspamelo. Mami, level up. Mami, don't stop. Mueve el culo. Ráspamelo. Hey, quítate la ropa. Quiero ver tu cosota. Es que me gusta como tu culo rebota. Y pa' ese culo aquí tengo la pelota. No te preocupes que aquí llevo la mota. Pa' que tú y yo nos pongamos en nota. Aquí llevo el rolling, también la flonta. Pa' que se ponga más buena la cosa. Yo te rozo, tú me rozas. Yo te rozo y tú me rozas. Ay, qué rico. Oh, tú y yo solitos. Bien sudaditos. Papi, si yo te me subo, tú vas a quedar loco. Tú sabes que nadie lo mueve con este saoco. Es que esta menorcita tiene el coco. Te pongo rápido, te desenfoco. Soy una diablona, la que provoca que tu a diario peque. No soy chapeador y los fines me mando un cheque. Es que me le muevo bacano y lo piloneo. Lo tengo frutado con mi meneo. ¿Tú quieres que te rape? Te gusta como la Domi rapa, por eso conmigo mantiene la cone a diario. Tú a tu eva te le capa, pa' que yo te me suba y te me mene. Mami, level up. Mami, don't stop. Mueve el culo, ráspamelo. Mami, level up. Mami, don't stop. Mueve el culo, ráspamelo. Mami, level up. Mami, don't stop. Mueve el culo, ráspamelo. Mami, level up. Mami, don't stop. Mueve el culo, ráspamelo. Clásico, clásico, muévete al ritmo, mami, rápalo. Que esto se encendió, agárrame el feeling y ven qué malo. Que para tus padres yo soy el malo. Y yo le digo al Dola que ha comenzó el party. La girl me pide juca y tal, me pide mari. Qué rico lo mueve, mami. Ya me estás poniendo tu ani, tranqui, no te pongas nari. Y yo le digo dale, dale low. Muévete rico que en la noche yo te doy. Mucha labia que ha comenzó la acción. Vamos a raspar hasta terminar en mi cantón. Estoy en mi barrio, el paraíso, con toda mi flota. Y vamos para el bulevar a rapar esta rolota. Dale, mami, no te pongas loca. Muéveme ese culo y arrímame esa nalgota. Que te quita el tiempo, te hago un doble tempo. Esto es así, sentime la que te la siento. Cero sentimiento, tú eres la level de los level. De ese culo estoy sediento. Un 6 de Heineken, como río te hago el Hadouken. Esos mis pechos no caben en el sostén. Voy pa' frente sin reversa como tren. Wow. Déjalo caer, girl, que yo me aguanto ese voltaje. Déjalo caer más que yo, escucha el rap que te trae. Mami, level up, mami, don't stop. Mueve el culo, ráspamelo. Y mami, level up, mami, don't stop. Mueve el culo, ráspamelo. Hey, este es KBP, Bolan. Bolan. Llámame en inglés. Romalito, quien pro, pro. Hey, que viva el rap. Un rapazón más. Remix. El mismo dude.